Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Muy buenas tardes a todos y a todas mis amigas blueseras del Ecuador que nos escuchan esta bellísima tarde en el Woodstock Blues. Y como siempre, bueno, los martes tenemos los invitados especiales en la casa del Woodstock Blues. Y como sabrán, hoy tenemos casa llena. Estamos acompañados de una especial banda que vino a visitarnos hoy y de Lucía Padilla. Bienvenidos al Woodstock Blues, Lu. Sí, buenas tardes. Estamos aquí, venimos aquí que nos están dando una gran acogida para poder promocionar un evento que nosotros queremos promocionarles, que va a ser por las fiestas de Quito, el mismo que se va a dar y vamos a realizar en el Valle de los Chillos, en un bar, en nuestro bar, que se llama Palusa. Tenemos como invitados del evento al grupo Xanax y también Margarita, que es nuestra cantante oficial del bar. Pues bien, estamos aquí con Xanax, un grupo muy, muy chévere que nos presentamos ahorita. A ver, Emilio. A ver, bienvenido al Woodstock Blues. Buenas tardes con todos. Martín también nos acompaña hoy. Buenas, ¿cómo están? Y Nico. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes. Y por último, la bellísima voz que nos están hablando, Margarita. Bienvenida al Woodstock Blues. Muchas gracias por la acogida y un saludo a todos los oyentes. Muy bien, nos están comentando que vamos a tener este festival, este evento súper especial que va a darse por Fiestas de Quito. ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos bastante emocionados, creo que hablo por todos, porque realmente queremos celebrar a Quito como se lo merece. Entonces estamos súper emocionados preparando eventos, queremos darle un espacio muy grande al arte y queremos full música y pues a divertirse. Perfecto. Pero verán, mis amigos, aquí enfrente tengo una banda de chicos muy jóvenes, muy geniales, que van a dar un espectáculo ese día que va a ser imperdible. Yo creo que aquí Lu me lo puede decir, ¿no? Lu es la dueña del bar y socia del bar. Y bueno, es un bar que es muy nuevo. Cuéntame de Palusa. Sí, Palusa es un bar nuevo que tiene una nueva visión para toda la gente que está allá. Es un lugar donde tú puedes ir a escuchar buena música. Tenemos viernes y sábado, sábados especialmente tenemos nuestra música en vivo con Margarita. Los viernes y sábados tenemos micrófono abierto, es decir, que cualquier persona que esté dispuesta a ir a cantar puede ir tranquilamente, no hay ningún problema. Estamos abiertos desde los miércoles, desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana, viernes y sábado también. Y tenemos un nuevo concepto, ¿no? Es un nuevo concepto donde tú vas, escuchas música, disfrutas de un trago, disfrutas de unas picaditas, de buena música que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, estas fiestas de Quito, no se olviden que este evento genial que va a abrir sus puertas en este bar en Palusa, en el Valle de los Chillos, va a darse con esta genial banda también que es Xanax. Y bueno, yo aquí a todos los veo súper jovencitos. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 19. Yo tengo 17 años. Y yo tengo 18 años. ¿Y tú, Margarita? Yo tengo 18. 18 años. ¿Desde cuándo son como banda ustedes? Hace 2 años nosotros somos hermanos, el bajista y el vocalista. Empezamos con una banda, se llamaba Tabasco hace ya tiempo. Desde el colegio nos empezó a gustar la música, empezamos a experimentar con ritmos, con influencias de bandas. Luego fuimos acoplando todas esas influencias a nuestros nuevos integrantes y se creó, de todo eso, se creó la banda Xanax. Claro, y ahorita ustedes ya van 2 años juntos como Xanax. Bueno, es un tiempo bastante largo para una banda emergente, ¿no? Exacto. Y Margarita, ¿cómo es ser la voz de planta de Palusa? La verdad me emociona un montón porque yo, siempre me ha gustado cantar, pero hace 3 años empecé con clases de canto, canto profesionalmente. Y me emociona un montón porque con Palusa nosotros, pues también yo, que queremos demostrar que sí hay arte, o sea, que los jóvenes lo hacen bien y podemos tocar y hay música y que la gente que vaya, que se sienta libre y se sienta bien, o sea, lo disfruten. Entonces a mí me encanta cantar y me encanta cantar también en Palusa porque es chéverísimo, o sea, se siente un ambiente súper chévere. Bueno, y Palusa está abierto para todo tipo de público, ¿verdad? Absolutamente para todo tipo de público, mayores de edad, de 18 años para arriba, puede ir cualquier persona a disfrutar, a pasar un momento genial, fuera de lo normal de en cualquier otro bar. Es muy diferente, tiene un ambiente totalmente especial, donde tú puedes ir a disfrutar, a conversar con tus amigos, a pasar un rato de ocio, o sea, muy, muy, muy, muy divertido. Un increíble lugar para pasar el rato, los fines de semana, con amigos, con familia incluso. Así es. Podemos ir a visitar Palusa. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la primera canción en el Good Stock Blues y regresamos con nuestros invitados de especiales del martes? Let's go. Y volvemos con mucho más aquí en el Woodstock Blues con esta banda increíble que se llama Xanax. Es una banda de músicos emergentes que, bueno, han venido a visitarnos y que se estarán presentando en Palusa por Fiestas de Quito. A ver, quiero saber los detalles de este gran evento. Claro, mira, los detalles que te puedo dar son, la fecha es el 6 de diciembre, desde las 18 horas. Palusa se encuentra ubicado en la Río Corrientes y Tibacuno. Para que más se ubiquen, es en la calle que se encuentra tras la notaría 43 de la vía Altingo. Pueden hacer sus reservaciones también para poder guardar una mesa, porque vamos, como les dije, vamos a tener el especial de con nuestros músicos, vamos a tener la música en vivo con la banda, entonces para que puedan disfrutar mejor de este espectáculo, entonces pueden hacer sus reservaciones. Vamos a tener canelazos. No pueden faltar en las fiestas de Quito un buen canelazo. Un buen canelazo. De Quito. Por favor. Por favor. De cortesía. Y aparte de cortesía. Así que no se lo pueden perder. Está llegando y te estamos entregando tu canelazo. También vamos a tener un 2x1 en nuestras micheladas y en los mojitos. Vamos a tener barra libre de cerveza Pilsener. Esto es durante 2 horas. O sea, tú llegas, si llegas 6 de la tarde, de 6 a 8, tú tienes barra libre en cerveza Pilsener. Vamos a tener la presentación también de Marijuanes y Xanax, como sabemos. Y también otra promoción que no hacen normalmente en otros bares. Si vas tú y llevas a 10 personas más, para ti vamos a darles un combo de cerveza Pilsener y una orden de nachos con queso. Incluye el canelazo también. Y claro, el canelazo, sí. Eso sí. Así es. Es una oferta imperdible la que vamos a tener este 6 de diciembre. Sí. Si ustedes van con un grupo de 10 o más personas, van a tener el combo de Pilsener y una orden de nachos. Una orden de nachos y además los canelazos. Para ir con todos los amigos, para ir para disfrutar un momento de escuchar música, de disfrutar Fiestas de Quito, tomarnos por ahí unos 2 que 3 canelacitos y las Pilseners que vienen por ahí. Así que una fiesta imperdible. Y bueno, aprovechando también que tenemos a una banda emergente tras los micrófonos del Woodstock Blues, quisiéramos con el David hacerles la invitación a escena en Quito. Así que, David. Bueno, los invitamos a ustedes como banda y a todos los que nos escuchan. Recuerden que escena en Quito se va a realizar ya el 22 de este mes, el día sábado, a partir de las 11 de la mañana en Nina Shunku, que se encuentra justo atrás del Museo de la Ciudad, en la entrada de la ronda. Nosotros los esperamos, vamos a tener un pequeño foro, vamos a tener exposiciones de fotos, vamos a tener bandas musicales, vamos a tener tatuajes, vamos a tener una batalla de arte ilustradora, vamos a tener, ¿qué más era? Stickers. Y muchos meetings para que ustedes se enteren de lo que es Escena en Quito, cómo pueden ingresar a Escena en Quito, y todas las bandas emergentes, todas aquellas bandas como los chicos de Xanax que tenemos aquí, como todos los que nos están escuchando ahorita, una completa bienvenida a Escena en Quito 2019. Sí, amigos, recuerden, el segundo año se viene con más fuerza, así que los esperamos y no se olviden de buscarnos en redes sociales. Coméntales, Pau, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Escena en Quito, tal y como lo escuchan, en RecDec, y también estaremos promocionando aquí en el Woodstock Blues. Y pues bien, mis hermosos chicos que nos acompañan esta tarde de hoy, quiero saber sobre ustedes. La banda, ¿por qué Xanax? Esa es muy buena pregunta, la cual ya me veía venir, ya que muchas personas me preguntan por qué ese nombre. Y yo, o sea, viene de una anécdota personal, que yo con mi hermano, cuando aún éramos como dúo, nos dimos cuenta de que nuestro abuelo tenía como que a veces sus episodios de depresión y, o sea, se ponía un poco mal. Entonces nosotros, como buenos nietos, empezamos a hacer música, empezamos a tocar nuestras canciones favoritas. Y eso vimos que con eso realizábamos un cambio en el estado de ánimo de él, se ponía más alegre, siempre le invitábamos cada que tocábamos, e incluso tocábamos pasillos, boleros, todo ese tipo de música, la tocábamos y él se ponía súper alegre, o sea, saltaba en un pie. Entonces, yo haciendo referencia a eso, yo di la idea de ponerle Xanax, gracias a nuestra experiencia personal. Claro, y es que es una experiencia súper bonita, ¿no? Es como la música sana, la música también puede cambiar, cambiar música, vidas, ¿no? La música rompe todo, así ha acabado con muchas cosas y es la puerta a nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, buen nombre, brother. Es un buen nombre, y sobre todo una muy buena historia detrás de aquel nombre. Exacto. Y por cierto, esta fabulosa banda va a estar tocando el 6 de diciembre en Palusa, Bar Restaurant. Así que no se olviden de ir a escucharlos. Tienen todo el talento increíble del mundo. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar algo de Xanax aquí como primicia en el Good Stuff Blues? Regresamos al Good Stuff Blues con nuestros invitados especiales. ¿Has sonado alguna vez sus canciones en la radio? Solo en plataformas. Es la primera vez que suena en la radio. Exacto. Ya, pues a ver, mis amigos, después de escuchar a Xanax aquí en el Good Stuff Blues, es imposible que ustedes se puedan perder el evento del 6 de diciembre que se va a realizar en Palusa. Ellos van a estar ahí tocando en vivo, se merecen ser vistos ahí. Igual no se olviden los canelazos, la gran fiesta que se va a armar en Palusa el 6 de diciembre. Y bueno, Lucy, me comentabas, ¿esto tiene algún valor? ¿Cómo podemos hacer para llegar igual a ese día? Me decías que también se pueden hacer reservaciones posteriores, ¿dónde podemos contactarte? Sí, mira, tiene un costo muy bajito, muy, muy, muy bajito. Es apenas de $3, ¿sí? El costo del cover. Puedes hacernos las reservaciones, puede ser al teléfono al 099-538-0699 o al 099-0042-837. En cualquiera de los dos nos hacen las reservaciones para tener su lugar guardadito ahí para el día del evento, que no se pierdan ni un solo minuto. Y no se pueden perder, porque $3 como cover a mí me parece súper bien para pasar una buena noche, como tú dices, los canelazos. Si van más de 10 personas, canelazos y aparte el combo de Pilsener y la orden de nachos. Y la orden de nachos. No se lo pueden perder. Yo voy a estar ahí primerita, así que ustedes, mis amigos de Woodstock Blues, no se lo pueden perder. Un evento increíble como los que solemos comentarles aquí en el Woodstock Blues, eventos imperdibles. Y bien, Margarita, hermosa. Bueno, tú eres solista, como me comentabas. Sí, soy solista. ¿Desde hace cuánto tú cantas? ¿Qué eventos has tenido? Eso te comentaba. Yo hace 3 años comencé a cantar profesionalmente. Yo estuve con mi profe María Tejada, que es un amor, yo le amo a esa mujer. Y me ayudó un montón a crecer, a desarrollarme como artista. Entonces, siempre he cantado, pero empecé profesionalmente hace 3 años. Y me encanta. Claro, es la música es hermosa. Y bueno, para todos aquellos que también quieren escuchar a Margarita, tú también vas a estar el 6 cantando aquí. Sí, en yo este les evento. Voy a estar abriendo el show a Xanax, entonces tiene que ir. No hay de otro. No tienen escapatoria, mis amigos. Tienen que participar de este evento increíble. Y bueno, me dices que ya tienes 3 años. ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? ¿A dónde quisiera llegar? Yo voy a ser una leyenda, así. Todas son testigos. Entonces, tengo un par de canciones mías que aún no las saco. Estoy, pues, sigo, ya están listas, pero aún no las he sacado porque quiero grabarlas bien y todo eso. Entonces, yo, pues, hago covers y canto y así, pues, eso. He hecho algunos eventos chiquitos, he cantado, igual, siempre he cantado en el colegio y así. Esta niña es maravillosa. Con esa introducción, ¿quién no la va a querer? Vas a ser una leyenda. Y sabes que tienes las puertas del Woodstock Blues también para cuando tú quieras. Gracias. Y bien, bueno, a ver, ¿alguna invitación especial que ustedes quieran hacer al evento? A sus amigos, a su familia, a quien ustedes quieran, para que les escuchen ese día. Bueno, yo como parte de, como vocalista de Xanax, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, a toda la gente que le encanta el rock and roll y los buenos lugares donde te sientes acopio, o sea, estás en el lugar, te sientes bien, tienes buena música y quiero invitarlos de este 6 al Bar Palusa, caigan, va a estar muy bacán, vamos a estrenar una nueva canción que es del lado B de Desahucio Personal, así que caigan, que eso, el debut va a estar bestial. Y aparte con primicia, van a estrenar una canción aquel día. O sea, ya, no tienen por dónde escapar. Tienen que ir. Todos tienen que ir. Sí, todos tienen que ir. Y bueno, eso conversábamos, ¿no? De lo que tienen haciendo ustedes. Y me decían que ya tienen unas nuevas canciones también para sacar estos días, ¿no? Entonces, más o menos así, invítenles a la gente que estén pendientes. Tienen redes sociales. Sí, nos pueden seguir como Xanax. Con las X en mayúscula, porque así el copyright nos salta, entonces luego nos deman. Entonces nos pueden seguir como Xanax, ahí tienen los contactos, nos pueden contactar al 09-61-47-48-52 para cualquier evento. También a veces, o sea, tocamos covers del buen rock en español, en inglés, ochentero, noventero y actual, pero también con nuestra música dándole hacia adelante. Claro, y es que ustedes también han comenzado ese proceso de producción musical, de crear sus propias canciones, y eso es algo muy, muy respetable en una banda como ustedes, ¿no? Sí, justamente lo que escuchamos era inédita, ¿no? Sí. Completamente inédita y primera vez que sale en la radio. La tenemos aquí en Woodstock Blues, amigos. Las primicias en Woodstock Blues. Y sería buenazo también tenerles aquí otro momento si es que ustedes quieren lanzar sus canciones y traerlas. Pueden hacer algo acústico tal vez ustedes. Claro. Para ver si en una próxima también vienen así, se pegan unas 2 canciones, se promocionan un poquito, porque la gente también sí está ahí pendiente. Entonces, amigos, los invitamos a que vayan este 6 allá al Valle de los Chillos, ¿verdad? No se pueden perder este conciertazo que va a estar con trago, comida, si es que llevan full pan. Buena parra. Y todo, bueno, todo completo ahí. Festejando como debe de ser aquí. Van a zapatear, ¿no? Y va a estar Pau y David también. Yo de cabeza digo que sí, yo voy a estar ese día ahí, obviamente. Ya nos vemos. Igual, amigos, recordando un poco de lo que ya fue el Riobamba Blues. Nos dimos una vuelta por allá, estuvimos con las bandas, hicimos la producción. Salió todo bien, gracias a la gente si nos está escuchando, gracias a todos por haber ido, gracias a las bandas, gracias a ti Pato, gracias a ti Margarita por una gran producción. Okay. Y bueno, salió todo bacán, próximamente vamos a subir los videos, la cobertura que realizamos, las entrevistas, también vamos a contar con un músico de Riobamba la otra semana o el viernes, vamos a confirmarlo. Tenemos la exclusiva de él, ¿no? Es un músico ya que va a los 70 años y toca con sus dos hijos, así que lo vamos a tener por acá, se va a pegar una vuelta y no se pueden perder, amigos, los invitamos. Ahorita nos vamos con otra canción de Xanax o al corte. Al corte. Nos vamos al corte en el Woodstock Blues y regresamos con mucho más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La leyenda del cine europeo en la Casa de la Cultura. En conmemoración a los 101 años de independencia de Finlandia. 10 cortometrajes realizados entre 1986 y el 2007. Un mosaico ficción, documental y videoclip que explora la profundidad de las particularidades del director Aki Kaurismäki. Del miércoles 5 al 9 de diciembre en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador rinden homenaje a Quito en sus 484 años de fundación con la obra La Belmonte. Un montaje teatral y escénico con la vida cotidiana de la Plaza Belmonte, lugar en el que se rescatan personajes populares como el Chuya Quiteño, la vieja Chuchumeca y otros personajes. El miércoles 5 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Belmonte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. My life. back, bring it back. Don't take it away from me, 'cause you don't know what it means to me. ¿Qué les pareció esa increíble voz de Margarita que acabamos de escuchar en el Woodstock Blues? Margarita, cuéntame un poco de la canción que acabamos de escuchar. Bueno, es Love of My Life de Queen. Claro que como estábamos todos con la fiebre de Queen de la película, yo la verdad, a mí sí me gustaba mucho Queen, pero con la película conocí muchas cosas que me gustaron full. Entonces dije, ¿por qué no hacemos un cover de Queen? Y Love of My Life es una canción súper... súper llena de sentimientos, entonces, pues, eso. Y tu voz está muy preciosa. Yo creo que escucharte igual en Palusa va a ser muy genial para todas las personas que asistiremos el 6 de diciembre. Ya ven, asistiremos el 6 de diciembre. Ya vamos llenando la casa de Palusa público también. Y sobre todo la casa de Palusa llena. Y bueno, ¿hay algún límite para la bebida? O sea, yo creo que el límite ya lo pones tú, ¿no? No, claro. Y bueno, me decías que también hay otra banda que se presenta. Era solo Margarita y Sanax. Ah, Margarita y Sanax se presentan en Palusa. Sí, esta vez sí. Como les dije, lo que sí es viernes y sábado nosotros tenemos micrófono abierto. Es decir, puede ir cualquier persona que quiera cantar. Si hay bandas que quieren promocionarse, estamos con las puertas abiertas para que también vayan y se promocionen en el bar. Tenemos las puertas abiertas para ellos para que se paren en nuestro escenario y puedan cantar. Y así les vayan conociendo mucho más también. Pues como escuchan en este momento, Palusa no solo es el 6 de diciembre, sino que abre sus puertas todos los miércoles. Exacto, de miércoles a sábado estamos abiertos. De miércoles jueves, a sábado. De 18 horas a 12 horas, de las 24 horas, y viernes y sábado de 18 horas hasta las 2 de la mañana. Es una propuesta súper interesante para todas aquellas bandas que decidan tomar ese micrófono abierto. Exacto. Y presentarse también en Palusa. Me Así parece es. Una genial idea. Y bueno, tú llevas con este proyecto un mes, como me decías. Un poco más de un mes, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta experiencia con los músicos, con el bar? Ah, súper interesante. Sí, ha habido gente sí que se va, llegan tímidos y no quiero cantar, no. Pero después ya entran en el ambiente y hasta bailan en el escenario, cantan todo. Y es muy lindo. No, tampoco así, no destruyen la guitarra, no. Eso es lo que queremos lograr con Palusa. Exacto, es lo que queremos, que la gente vaya y disfrute del momento de estar ahí, no tenga miedo de pararse en el escenario y cantar y demostrar que saben cantar, ¿no? Y promocionarse, los grupos que quieran ir a promocionarse. Y así, ¿qué banda te ha impresionado como que más fuerte de las que ha ido a micrófono abierto? Sanax. ¿Solo Sanax? Sanax. Nada más. Nos quedamos con Sala. Todavía. O sea, también hemos tenido bastantes solistas y me encanta porque se suben y, ay, bueno, yo canto. Y nosotros también tenemos, les ayudamos con micrófono y guitarra. Entonces ahí van y tocan y se emocionan y ahí no quieren bajarse. Entonces es full lindo verles. No quieren bajarse. Empiezan tímidos y después ya no salen. Ajá. Ya no quieren salir. Pero qué bueno, esa es como la experiencia de Palusa que nos están dando a todo este público que quiere ir a cantar y escuchar también, ¿no? O sea, así al estar de público y también dentro y fuera del escenario. Así. Y bueno, aparte del evento, ¿tienes alguna proyección para futuro en Palusa? Nuestra proyección a futuro es promocionar, así como aquí en la radio estamos promocionan a las bandas que no son conocidas, bandas jóvenes. Nosotros queremos también promocionar eso, promocionar a la gente, promocionar a los músicos que quieren salir adelante, que quieren darse a conocer. Queremos abrir las puertas a estos músicos porque a mí me ha pasado un montón que sí. Yo voy a bares y me dicen, no sé, es que eres solista y como que no sé, eres muy chiquita y así. En cambio, y es full feo porque yo sí tengo talento, yo sé que estos chicos tienen talento y hay muchos chicos que nos están oyendo que tienen mucho talento y no son valorados y eso no queremos. O sea, queremos que haya un espacio para el arte. Exactamente, abrir las puertas para que vayan y se hagan conocer ahí. Claro, esta propuesta de abrirles las puertas al arte a los músicos independientes de cualquier edad, de cualquier género de música, que vayan y nos den un buen momento en este lugar. Y bueno, la invitación está abierta. El día 6 de diciembre se estará presentando Margarita, estará presentándose Xanax. Habrá un montón de cosas para el público, para la gente, para los amigos, para que se diviertan. Y aparte también, Palusa les da esta invitación al micrófono abierto, a la gente que vaya y escuche y sea parte de todo lo que es la música, la cultura, el arte. Así es. Que es muy genial tenerles a ustedes aquí y de parte igual del Pato y de la Margarita. Sí, del Pato. Un abrazo gigante, me pidieron que les salude y todo. Abrazo gigante al Pato también por permitirme estar aquí, por abrir las puertas para que estemos aquí y podamos promocionar este evento. Pato, sé que me estás escuchando, dijiste que ibas a escucharme, así que un abrazo inmenso para ti, sabes lo mucho que te quiero y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, el señor es todo un productor, ¿no? El Pato es genial. Sí, es genial. El Pato es genial. También te mandamos un abrazo siempre, Pato. Ya vas a ver las fotos, ya vas a ver los videos. Ahí les invitamos a nosotros, a ustedes igual, que siempre busquen en Goodstock Blues. Y en RecDeck, nuestra página, vamos a subir todo lo que hemos hecho de eventos culturales y el Riobamba Blues. Próximamente vamos a estar sacando todo eso y también va a estar lo de Cena en Quito, así que no se lo pueden perder. El 2019 se nos viene cargado de un montón de cosas, así que vamos a cerrarlo bien. Vamos a hacer ese esfuerzo para cerrar bien el 2018 y recibir el 2019 con los brazos abiertos. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar la siguiente canción de Xanax aquí en el Goodstock Blues? Es un pequeño cover, ¿no? Sí. Aprovecho para mandar un saludo a Ariel Maldonado que nos está viendo y me acaba de escribir. Un abrazo, Ariel. Un abrazo desde el Goodstock Blues. Esperado. Y pues bien, volvemos después de este cover increíble de muchachitos que están haciendo una excelente música aquí, ¿no? Tanto en covers como en su música propia, están comenzando a salir en la escena, hay que escucharlos. ¿Les podemos escuchar en alguna plataforma como en YouTube, en Spotify? O sea, sí, próximamente cuando tengamos mejor hecho las canciones, grabado ya en estudio o algo así, las subiremos a SoundCloud o Spotify, así que estarán pendientes. Nosotros vamos a actualizar todo en nuestra página cuando ya tengamos algo, videos, todo. Así que Sandax está aquí para quedarse. Está dispuesto, ¿no? Y tú, Margarita Preciosa, tienes, me comentabas de tu canal de YouTube. Sí, mi canal es Mar Crame con K, Crame. Yo cuando lo creé, o sea, dije, chuta, ¿cuál queda? Entonces puse Mark Kramer y resulta que hay un cantante que se llama Mark Kramer. Pero bueno, no es ese, es Mark Kramer. Y sí, también tengo página en Facebook, igual Mark Kramer, e Instagram, igual Mark Kramer. Perfecto, igual a ustedes chicos se los pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo les podemos encontrar en Facebook? En Facebook nos pueden encontrar con Xanax, con las X en mayúsculas, ahí no. Ahí ven la foto, salimos la todos. La foto de nosotros, los que están viendo la transmisión en vivo, pues ahí estamos. Ahí estamos nosotros. Tres y una muchacha que toca la armónica. que toca la armónica, ya que estamos innovando en géneros. Claro, y a ustedes también por separado también les podemos encontrar en Facebook. Sí. A ver, pero promocionense ustedes también. Bueno, yo, aparte de esta banda, también toco como solista. Tengo mis canciones en solitario, son un poco más balada, no son tan a lo rock and roll. A lo rock and roll, son un poco más balada, o sea, son más sentimentales quizás, pero también toco en como solista, así que ya saben. Te encontramos. Me pueden encontrar en Facebook como Martín Berresueta, ahí tengo fotos cool, fotos chéveres. Soy el primerito, el que sale con la camiseta de Nirvana, soy ese. Así que me pueden seguir o agregar, igual ya sé. Tú, Emilio. Bueno, yo soy Emilio José, me encuentro como Emilio José igual. Yo soy el bajista de Xanax. Antiguamente en el año 2012 por ahí empecé a tocar guitarra, que fue mis inicios. Empecé tocando en el colegio con una guitarra acústica y de ahí fui mejorando en lo que es la guitarra. Y luego me empezó a gustar otros instrumentos como la batería y el bajo. Y ahorita estoy de bajista aquí en la banda de Xanax. Soy Emilio José. Emilio. Y te podemos encontrar en Facebook como Emilio José. Emilio José. Perfecto. ¿Y Nico? Bueno, yo estoy en Facebook como Nicolás Cabezas. Aparte de pues ser el guitarrista secundario en la banda, pues también reparo cosas y estoy estudiando en la universidad y pues no sé, hago de todo. Sí, yo nos pusimos a grabar algún rato en la computadora todas estas canciones, las grabamos artesanalmente, se puede decir, todo como lo viejo indio, ajá, ¿no? Exacto. Entonces, pues no sé, si es que algún rato necesitan ayuda, son una banda, quieren escucharse, cómo tocan, lo que sea, pueden escribirme. Estoy como Nico Cabezas en Facebook y mi foto es con esta misma camiseta de Cerati viendo hacia el sol. Que les vaya muy bien, apoyen la música. Que vive el rock. Un apoyo para la música emergente ecuatoriana, para nuestros propios artistas, un apoyo increíble. Es lo que siempre estamos recordando aquí en el Woodstock Blues. Sí, amigos, recuerden siempre apoyar a lo nuestro y buscar en redes sociales, en todas las plataformas, artistas ecuatorianos. Recordamos también que pueden ingresar de nuevo a lo de mis bandas nacionales, ¿no? A un concurso, a que voten a sus artistas favoritos. Siempre tienen que tener en cuenta que el apoyo nuestro hace que ellos crezcan y no solo tenemos que estar consumiendo lo extranjero, la verdad. Les recomendamos siempre que tengamos lo nuestro primero y no se olviden de los conciertos que se vienen a lo largo de este mes en Fiestas de Quito, y tenemos un concierto acá que ya se está desarrollando en la Facultad de Medicina de la Central. También hay dos bandas que formaron escena en Quito, pero hay como 12 bandas, no tengo muy bien los detalles, pero les invitamos a que se peguen un vueltazo. Es desde las 12 hasta las 9 de la noche. Así que, amigos, Árbol Rojo estará a las 5. Y Batallón JJ, ese en Quito, estará a las 6 y 10 tocando. Así que los invitamos, péguense un voltazo, es gratis. A ver, y por último, mi Margarita, ¿cómo podemos encontrarte a ti? Otra vez les comento, estoy como Mar Crame con K. En el Facebook. Ajá, en Facebook. Yeah. Y pues en Palusa también, les esperamos. Ahí yo estoy cantando los sábados y no se olviden que tenemos la música en vivo. Y el micrófono abierto. Muy bien, se nos acaba el tiempo aquí en el Woodstock Blues, así que vamos a hacer un recuento de todo lo que va a ser este gran evento en el Palusa. A ver, les recuerdo, la fecha es el 6 de diciembre a partir de las 18 horas. Nosotros estamos ubicados en el Río Corrientes y Tibacuno, que es en la calle atrás de la Notaría 43 de la Vía Alpín. Pueden hacer sus reservaciones al 099-538-0699 o al 099-004283-7. ¿Qué más? Les recuerdo también que van a ver los candelazos de cortesía, nuestros 2x1 en micheladas y mojitos, la presentación en vivo de Mar y Juanes y Xanax, y la barra libre en cerveza Pilsener, y grupos de 10 personas tienen el combo de su cerveza más los nachos. Perdóname, Lucy, que te interrumpa, solo un chiquitito comentario, es Mar y Juanse. Mar y Juanse. Mari, perfecto. Entonces este 6 de diciembre los esperamos en el Palusa para vivir una experiencia increíble. Un cover de solo $3. Un cover de solo $3. Y si llevan 10 amigos, pues ahí estarán la porción de nachos, el combo de Pilsener y su canelazo por cabeza. Así que un evento imperdible. Estamos llegando al final del programa, chicos. Así que si ustedes desean mandar saludos a quien ustedes quieran, tienen la libertad de hacerlo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi mami. Hola, mami. Mami, soy famoso. Estoy en la radio y espero guardes esta grabación cuando realmente sea famoso y la guardes y me digas así comenzaste. Yo pues quiero mandar un saludo pues igual a mis padres y a mi novia Alexandra Salazar, ojalá que siga siendo así para después del concierto. Por favor, no me dejes. No le dejes, por favor. No le dejes. Porfa, no le dejes. No le dejes, que se corta las venas, ¿no? Y con nuestra canción todavía. Uy, no, de causa personal. Y pues bien, ¿algún saludo? Yo mando un saludo a todos nuestros oyentes y a mi mami. Perfecto, estamos para finalizar el Woodstock Blues de este fabuloso martes, así que a todos ustedes que tengan un buen feriado de fiestas de Quito y los voy a ver ahí el 6 de diciembre en el Palusa con la presentación de Xanax y Mari Juanse. Perfecto, este es el fin del programa, nos despedimos. Se acabó, amigos, nos vemos de... Les vamos a dejar el viernes un programa tal vez pregrabado, ya vamos a hablar bien. Si es que no, el martes tenemos al invitado. Les dejamos con la última canción de nuestra invitada. Love on the Brain de Rihanna. Bueno, amigos, chao. Adiós, chao, mis gracias. Amigos. Que les vaya bien. Adiós, amiguitos. And you got me like what you want from me? What you want from me? And I try to buy your pretty heart, but price too high. Baby, you got me like oh. You love when I fall apart. Fall apart. You can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like. Don't quit loving me, just start loving me. And babe, I'm just fine with fire, just to get close to you. Can we burn something, babe? I run for miles just to get a taste. Must be love and the brain that got me feeling. good and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. And it keeps first in my name. No matter what I do, I'm not good without you. And I can't get enough. Must be love on the brain. Then you keep loving me. Just love me. Just love me. All you need to do is love me. Got me like I'm tired of being played like a violin. What do I gotta do to get in your motherfucking heart, baby? Like you stop loving me. Don't quit loving me. Just start loving me. Oh, and babe, I'm just fighting with fire. Just to get close to you. Can we burn something, babe? And I run for miles just to get a taste. Must be love in the brain that got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm not good without you, and I can't get enough. Esto fue Good Soul Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Soul Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jaff Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.